Ley General de Sociedades, Título II, Administración de la Sociedad, Capítulo 1, Disposición General, Artículo 152, Administradores. La administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, salvo por lo dispuesto en el artículo 247. Capítulo 2, Directorio, Artículo 153, Órgano colegiado y elección. El directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General cuando una o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores. La elección de dichos directores se hará en Junta Especial. Artículo 154. Remoción. Los directores pueden ser removidos en cualquier momento, bien sea por la Junta General o por la Junta Especial que los eligió, aun cuando su designación hubiese sido una de las condiciones del pacto social. Artículo 155. Número de directores. El estatuto de la sociedad debe establecer un número fijo o un número máximo y mínimo de directores. Cuando el número sea variable, la Junta General, antes de la elección, debe resolver sobre el número de directores a elegirse para el periodo correspondiente. En ningún caso, el número de directores es menor de 3. Artículo 156. Directores suplentes o alternos. El estatuto puede establecer que se elijan directores suplentes fijando el número de estos, o bien que se elija para cada director titular uno o más alternos. Salvo que el estatuto disponga de manera diferente, los suplentes o alternos sustituyen al director titular que corresponda, de manera definitiva en caso de vacancia o en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento. A solicitud de los accionistas que elijan directores titulares por minoría o por clases de acciones, los suplentes o alternos serán elegidos en igual forma que los titulares. Artículo 157. Vacancia. El cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o el estatuto. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, el mismo directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el periodo que aún resta al directorio, salvo disposición diversa del estatuto. Artículo 158. Vacancias múltiples. En caso de que se produzca vacancia de directores en número tal que no pueda reunirse válidamente el directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a las juntas de accionistas que corresponda para que elijan nuevo directorio. De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, corresponderá al gerente general realizar de inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro de los 10 días siguientes, cualquier accionista puede solicitar al juez que la ordene por el proceso sumarísimo. Artículo 159. Cargo personal y representación. El cargo de director, sea titular, suplente o alterno, es personal, salvo que el estatuto autorice la representación. Artículo 160. Calidad de accionista y persona natural. No se requiere ser accionista para ser director, a menos que el estatuto disponga lo contrario. El cargo de director recae solo en personas naturales. Artículo 161. Impedimentos. No pueden ser directores los incapaces, los quebrados. 3. Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el comercio. 4. Los funcionarios y empleados de la administración pública y de las entidades del sector empresarial en que el Estado tenga el control y cuyas funciones tengan relación con las actividades de la sociedad, salvo que ésta sea una empresa del Estado de derecho público o privado, o la participación del Estado en la empresa sea mayoritaria. 5. Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos a acción social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral. 6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que personalmente tengan con ella oposición permanente. Artículo 162. Consecuencias del impedimento. Los directores que tuvieran incursos en cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo anterior no pueden aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese el impedimento. En caso contrario, responden por los daños y perjuicios que sufra la sociedad y serán removidos de inmediato por la Junta General, a solicitud de cualquier director o accionista. En tanto se reúna la Junta General, el directorio puede suspender al director incurso en el impedimento. Artículo 163. Duración del directorio. El estatuto señala la duración del directorio por periodos determinados, no mayores de 3 años ni menores de 1. Si el estatuto no señala plazo de duración, se entiende que es por 1 año. El directorio se renueva totalmente al término de su periodo, incluyendo a aquellos directores que fueron designados para completar periodos. Los directores pueden ser reelegidos, salvo disposición contraria del estatuto. El periodo del directorio termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros de su último ejercicio y elegir a nuevo directorio, pero el directorio continúa en funciones aunque hubiese concluido su periodo mientras no se produzca nueva elección. Artículo 164. Elección por voto acumulativo. Las sociedades están obligadas a constituir su directorio con representación de la minoría. A ese efecto, cada acción da derecho a tanto votos como directores deban elegirse, y cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias. Serán proclamados directores quienes obtengan el mayor número de votos siguiendo el orden de estos. Si 2 o más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del directorio por no permitirlo el número de directores fijado en el estatuto, se decide por sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser los directores. Cuando existan diversas clases de acciones con derecho a elegir un número determinado de directores, se efectúan votaciones separadas en juntas especiales de los accionistas que representen a cada una de esas clases de acciones, pero cada votación se hará con el sistema de participación de la minoría. Salvo que los directores titulares hubiesen sido elegidos conjuntamente con sus respectivos suplentes o alternos, en los casos señalados en el párrafo final del artículo 157, se requiere el mismo procedimiento antes indicado para elección de estos. El estatuto puede establecer un sistema distinto de elección, siempre que la representación de la minoría no resulte inferior. No es aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los directores son elegidos por unanimidad. Artículo 165. Presidencia. Salvo disposición contraria del estatuto, el director en su primera sesión elige entre sus miembros a un presidente. Artículo 166. Retribución. El cargo de director es retribuido. Si el estatuto no prevé el monto de la retribución, corresponde determinarlo a la Junta Obligatoria Anual. La participación de utilidades por el directorio solo puede ser detraída de las utilidades líquidas y, en su caso, después de la detracción de la reserva legal correspondiente al ejercicio. Artículo 167. Convocatoria. El presidente o quien haga sus veces debe convocar al directorio en los plazos u oportunidades que señala el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para el interés social, o cuando lo solicite cualquier director o el gerente general. Si el presidente no efectúa la convocatoria dentro de los 10 días siguientes o en la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los 2 directores. La convocatoria se efectúa en la forma que señala el estatuto y, en su defecto, mediante esquelas con cargo de recepción y con una anticipación no menor de 3 días a la fecha señalada para la reunión. La convocatoria debe expresar claramente el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar. Empero, cualquier director puede someter a la consideración del directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad. Se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen todos los directores y acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar. Artículo 168. Quórum de asistencia. El quórum del directorio es la mitad más uno de sus miembros. Si el número de directores es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. El estatuto puede señalar un quórum mayor en forma general o para determinados asuntos, pero no es válida la disposición que exija la concurrencia de todos los directores. Artículo 169. Acuerdos, sesiones no presenciales. Cada director tiene derecho a un voto. Los acuerdos del directorio se adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores participantes. El estatuto puede establecer mayorías más altas. Si el estatuto no dispone de otra manera, en caso de empate, decide quién preside la sesión. las resoluciones tomadas fuera de sesión de directorio por unanimidad de sus miembros tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión siempre que se confirmen por escrito. El estatuto puede prever la realización de sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial. Artículo 170. Actas. Las deliberaciones y acuerdos del directorio deben ser consignados por cualquier medio en actas que se recogerán en un libro, en hojas sueltas o en otra forma que permita la ley y excepcionalmente conforme al artículo 136. Las actas deben expresar, si hubiera habido sesión, la fecha, hora y lugar de celebración y el nombre de los concurrentes de no haber habido sesión, la forma y circunstancias en que se adoptaron el o los acuerdos y en todo caso los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias que quieran dejar los directores. Si el estatuto no dispone de manera distinta, las actas serán firmadas por quienes actuaron como presidente y secretario de la sesión o por quienes fueron expresamente designados para tal efecto. El acta tendrá validez legal y los acuerdos a que ella se refiere se podrán llevar a efecto desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito. Las actas deberán estar firmadas en un plazo máximo de 10 días útiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo según corresponda. Cualquier director puede firmar el acta, si así lo desea, y lo manifiesta en la sesión. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de exigir que se consignen sus observaciones como parte del acta y de firmar la adición correspondiente. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio debe pedir que conste en el acta su oposición. Si ella no se consigna en el acta, solicitará que se adicione al acta según lo antes indicado. El plazo para pedir que se consignen las observaciones a que se incluya la oposición vence a los 20 días útiles de realizada la sesión. Artículo 171. Ejercicio del cargo y reserva. Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante legal. Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a que tengan acceso, aún después de cesar en sus funciones. Artículo 172. Gestión y representación. El directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la Junta General. Artículo 173. Información y funciones. Cada director tiene el derecho a ser informado por la gerencia de todo lo relacionado con la marcha de la sociedad. Este derecho debe ser ejercido en el seno del directorio de manera de no afectar la gestión social. Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes, y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los eligieron. Artículo 174. Delegación. El directorio puede nombrar a uno o más directores para resolver o ejecutar determinados actos. La delegación puede hacerse para que actúen individualmente o, si son dos o más, también para que actúen como comité. La delegación permanente de alguna facultad del directorio y la designación de los directores que hayan de ejercerla requiere del voto favorable de los dos terceras partes de los miembros del directorio y de su inscripción en el registro. Para la inscripción basta copia certificada de la parte pertinente del acta. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de estados financieros a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al directorio salvo que ello sea expresamente autorizado por la Junta General. Artículo 175. Información fidedigna. El directorio debe proporcionar a los accionistas y al público las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.